Momento de presentar la columna de economía, porque ya está con nosotros el contador Daniel San Cristóbal, con quien vamos a estar hablando de economía política. Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies. Daniel San Cristóbal, buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto estar con ustedes, Tisman, hoy in situ. Usted no afloja ni abajo de la lluvia. El viernes pasado me tuve que ausentar y pudimos hacer algo. Por teléfono, pero estuvo muy bueno lo del viernes pasado. La quise hacer un poco más corta, pero para que no gaste tanto la radio, pero bueno, creo que salió una columna. Después le pasamos la facturita, no hay problema. O compensamos. Bueno, sí, está bien. Yo creo que con los $4,000 por emisión que estoy cobrando puedo pagar el teléfono. Un gusto estar contigo. Bueno. Bueno, mira, hoy hemos traído, y con la compañera, por supuesto, ¿no? Hoy hemos traído compañera, ¿no? Obvio, querido. Un tema que antes, porque hace 3 o 4 semanas me olvido. En unmimeógrafo.blogspot.com, gracias aquí a la producción de la radio, estamos subiendo, que me proporciona la información, estamos subiendo los audios de los programas. Sí. Falta el último, que me lo voy a llevar ahora, y vamos subiendo con un pequeño comentario y subimos el audio de la columna, para si a alguien le interesa volver a alguno de los temas que hemos tocado. Claro. Están ahí para poder escucharlos, son audios de alrededor de 30 minutos, que es el tiempo de la columna, y hay un breve comentario introductorio donde se comenta de qué se trata. Así que si algún oyente quiere chequear, volver, verificar si resisto los archivos, si la columna resiste los archivos, o hacer algún aporte en algún momento, también ahí se pueden dejar comentarios en el blog, así que con todo gusto. Bueno, como anticipamos el viernes pasado, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el clima del día a la fecha, que en realidad cuando preparamos, sí. Yo no soy muy afín a mirar el pronóstico del servicio meteorológico, pero hoy es un día típico, diría mi abuelo, para hacer salario, digamos, ¿no? Es un día para quedarse en la casa con la patrona o con el patrón. Y bueno, estar ahí. ¿En su caso cómo sería? Con la patrona. Lamentablemente no me puedo quedar en la casa con la patrona. ¿Usted también pensó lo mismo que yo? ¿Lamentablemente no puedo con el patrón? No. Con la patrona, ¿Quién es su patrón, San Cristóbal? No tengo patrón. El tema que trajimos es la asignación universal por hijo. ¿Por qué, digamos, trajimos este tema? Esencialmente porque se está cumpliendo el aniversario. En realidad el cumpleaños de la asignación fue el 1 de noviembre, por ahí el último día de octubre, el 1 de noviembre. Si uno va al decreto, digamos, la fecha del decreto es 29 de octubre. Pero en realidad lo que se está cumpliendo en este momento es el año de la percepción. Porque la asignación comenzó a regir durante el mes de noviembre, se produjeron las altas, con las primeras altas, con la transferencia de la información de otros programas sociales y la información obrante en los archivos del ANSES, y los primeros días de diciembre comenzaron los pagos, que en un primer momento fueron bastante modestos para ser ciertos, digamos, y correctos, pero que hoy ya tiene un nivel de significación y de importancia muy grande. Entonces queríamos mirar en perspectiva qué pasó con la asignación universal, destacar determinados datos, mirar cómo está la provincia, y de alguna manera también, por qué no dejar dichas algunas críticas para cerrar con la perla que es tradicional. Está bien. Bueno, la asignación universal es una asignación universal condicionada, en el sentido de que, digamos, es universal porque alcanza a un universo amplio que requiere el cumplimiento de determinados requisitos, y es condicionada porque justamente no solamente hay requisitos de carácter de edad, situación ocupacional o ingresos, sino que también tiene que haber una contraprestación, entre comillas, digamos, que es uno de los temas que ha generado polémica o que genera debate es la condición de que los niños vayan a la escuela y que tengan los controles, determinados controles de salud. Esa es la condición, sí. Es decir, la contraprestación que tienen que hacer los beneficiarios de la, uh-huh, de la asignación. Vamos a dar algunos datos, porque creo yo que es muy importante a un año dar alguna información respecto de datos. Última información a la que pude acceder respecto a la cantidad de casos: mayo del 2010, 3.700.000 casos de asignaciones en el país. En ese momento una inversión de 535 millones de pesos anuales, 536 millones de pesos. Hoy esto se ha modificado porque la asignación, que en un principio fue de 180 pesos, a partir del mes de septiembre es una asignación de 220 pesos, un incremento del 22, de un poco más del 22% de la asignación. En promedio, la cantidad de titulares son 2 millones de titulares, padres, niños, 3.684.000, titulares padres, 1.927.000. Promedio de niños por titular, 1.91 hijos por titular. Ese es el promedio de niños. También debemos decir que la asignación cubre a niños hasta 18 años, de hijos de padres desocupados, es decir, la familia no tiene que haber un sueldo, tampoco tiene que ser monotributista, o ocupados en negro cuyo ingreso no supere el salario mínimo vital inmóvil. Esta es una norma bastante polémica, sí, porque es de difícil demostración, pero cuyo objetivo era tratar de identificar la cuestión del trabajo en negro. Y sin límite de edad, que esto también es muy importante, se cuadruplica la asignación por hijo para hijos discapacitados y sin límite de edad. O sea, estamos hablando de 880 pesos por niño o niña discapacitado. A mí me suena bajo el promedio, 1.91. ¿Es bajo? Un hijo, 1.91 hijo por promedio. Es un dato que a mí también me llamó la atención y que para mí tiene cierto grado de extrañeza. Voy a dar algunos datos más respecto de este tema, porque es importante. El 46% de los hogares donde se recibe la asignación tienen un hijo. ¿El 46% tiene un solo hijo? Un solo hijo. La mitad de los hogares tienen un solo hijo. Un dato que hay que tener en cuenta es que el segmento social al que va destinado la asignación es principalmente el de las clases más populares. Claro, ¿no? Es una posición teórica y la verdad que llama la atención esta cuestión, digamos. La mitad tienen un solo hijo. El 28% tienen dos hijos. O sea que tenemos un 74% que tiene entre uno y dos hijos. Exactamente. Ahí yo me parece que hay que agregarle también un dato de los sociológicos que estamos teniendo en estos momentos en la Argentina. Hay muchas parejas jóvenes, de gente adolescente, o sea, parejas adolescentes, familias jóvenes, que también terminan siendo... la generación esto también tiene que ver digamos por el universo. Yo no tengo distribución, estoy buscando algunos datos más, distribución por edades de los titulares, claro, digamos, está, pero claro. Te digo que hay datos que te sorprenden. Solamente el 4% tienen 5 hijos o más. Hay que recordar que la cobertura es hasta 5 hijos. Sí. ¿Mm? Solamente el 4% de los 2 millones. ¿De qué tiene 6 hijos? ¿Qué pasa? Cobra 5 hijos. Ah, cobra por 5. ¿Y el que tiene 7? Cobra por 5. Este es un límite, digamos, bien, es bien. Uno de los temas. Pero yo te voy a combinar ese dato que le voy a dar después. Le voy a dar después. Te voy a combinar ese dato de la cantidad con esto que dice acá la compañera, digamos. Que es un dato. Le encanta. Voy a decir que la compañera le brilla en la respuesta. Me hace acordar a Evita. un dato que es arrolladortísimo. Sí. Arrollador, el 88% de los titulares son mujeres. Opa. El 88% de los titulares. No estamos hablando de los niños, sino de quien termina percibiendo el beneficio. Sí, claro. Es decir, el beneficio lo puede percibir o el padre o la madre. O la madre. Este es un dato muy fuerte, muy fuerte. Estamos hablando, digamos, de... obviamente de muchas cosas, pero porque puede tener muchas explicaciones, sí. este dato, y yo creo que todas pueden tener algún grado de certeza. Pero estamos hablando con un alto grado de probabilidad de que estamos trabajando con una cantidad importante de madres jefas de hogar. Y desocupadas. Y desocupadas. Obviamente es un dato el menor. Padre también, digamos, tiene que estar desocupado. Claro. Es decir, porque lo que se chequea, el control que se lanza es la pareja, digamos. Pero la titular, la que recibe, y está en cabeza de la mujer. Ahora, o sea, debe haber muchos casos de madre soltera también. Puede haber madre soltera, puede haber madre, bueno, soltera o jefa de hogar, en el sentido de que sí. pueden estar separadas, ser viudas, claro. Divorciadas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero además, también con un alto grado de probabilidad de que en la pareja se haya resuelto también que la que perciba sí. sea la mujer. Porque probablemente el que tiene más tiempo para hacer los trámites o tiene más dificultad para hacer para obtener trabajo o su trabajo es cuidar a sus hijos, haya sido puesto en cabeza de este integrante del grupo familiar. Uno de los grandes efectos que tiene es justamente uno de los grandes efectos que tuvo la asignación es que ha permitido, esto es en encuestas que lleva adelante la ANSES y el Ministerio de Trabajo, ha permitido que la mujer que quiera quedarse se pueda quedar en el hogar, y o ha permitido que pueda buscar trabajo y con el importe, es decir, con el importe de esta retribución, abonar a una cuidadora de sus hijos. Ajá. Esto es uno de los datos que surge de las estadísticas. Bueno, pero para eso necesitaría tener 5 hijos, porque con 220 pesos no pagabas una niñera. No sé. Habría que ver la niñera del barrio. Mm. Habría que ver qué impacto tiene esto volcado. No pagás con 220, pero si vos percibís un salario, salís a trabajar está bien, ayuda. En el mercado laboral y tenés una remuneración de 1.200 y tenés que sacar de ahí 400 para pagar una niñera, te quedan 600. Además, si tenés la asignación por hijo y sacás una parte de tu salario, probablemente te termine redondeando la economía. Estamos hablando siempre de una economía con alta propensión de bajísimos ingresos y con alta propensión al consumo de todos esos ingresos. Un par de datos más. El 9,1% de la población está recibiendo este beneficio. La cantidad de niños cubiertos por este beneficio es el 9,1% de la población, de acuerdo al último censo, en los próximos tiempos tendremos datos un poco más certeros de esto. O sea, estamos hablando que una décima parte de los argentinos, argentinitos y argentinitas en este caso, está recibiendo la asignación por hijo. Otro dato muy importante es que el 62% de los beneficiarios de la asignación por hijo nunca habían tenido ningún beneficio. El 62% nunca habían recibido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nunca habían tenido planes, por ejemplo? Ni beca, ni PEC, ni plan de jefe de hogar, ni en el formato. No habían sido beneficiarios de ningún plan social. ¿Esto de qué habla? Habla de un universo que no estaba cubierto ni por las organizaciones sociales, ni por los planes organizados por el Ministerio de Salud Social. El 60% es la primera vez que accede a un beneficio con el plan de la asignación por hijo. Entonces, hablamos de el impacto de la universalización de la medida. Un par de datos respecto de Chaco, para no aburrir tanto con datos y hablar un poco más, ¿no? Chaco está por encima del promedio de 1,9 hijos. Chaco está en 2 hijos por hogar. Hay una cobertura de 84.000 hogares, casi 85.000 titulares, digamos, hogares, 168.000 hijos cubiertos. Nosotros en su momento, desde el Frente Grande, hicimos alguna estimación cuando se anunció y hablábamos de 100.000. Y el gobierno de la provincia, sacó un dato diciendo que eran 300.000 los que iban a ser cubiertos. Bueno, estamos en 168.000 casos. El 4,4% de los titulares y el 4,6% de los hijos, casi el 5% de los hijos del país que están cubiertos por los beneficios, son del Chaco. Esto tiene una demostración importante del impacto que tiene en relación, por ejemplo, la provincia tiene, de acuerdo a, me remito otra vez a los datos de habitantes que no son los exactos hoy, porque probablemente eso se modifica, pero tenemos el 2,5% de la población del país y tenemos casi el 5% de los hijos cubiertos. Chaco tiene el tercer lugar en la cantidad de hijos, comparte con varias provincias el tercer lugar en la cantidad de hijos por familia. El primer lugar lo tiene San Luis, 2,2. El segundo lugar lo comparten Misiones y Formosa. Y Chaco comparte el tercer lugar con Santiago del Estero, Corrientes y San Juan. Es decir, ahí estamos viendo la composición y el impacto sobre provincias pobres y provincias del norte. Para nuestra provincia representa hoy, a 220 pesos por hijo, 37 millones de pesos mes que caen en la economía, que se vuelven volcados al consumo. Volcados en un... La estimación de los economistas es que el 95% de estos recursos van al consumo. Ahora tenemos por ahí un dato del impacto global que tiene sobre la economía volcar estos 5.000, 6.000 millones de pesos. El 95% de esto va al consumo de alimentos. Es el cálculo que han hecho los economistas. Estamos hablando de 400 millones de pesos que se vuelcan anualmente en la provincia del Chaco en referido a la asignación universal por hijo. Algunos datos más. Una cosa que es muy importante, digamos, el impacto sobre la cuestión de que, bueno, se discute mucho sobre el impacto que tuvo esto sobre la pobreza, sobre la indigencia y sobre la desigualdad. Lo que no, hoy nadie discute que el impacto sobre la indigencia ha sido demoledor. Reducido entre un 55, los cálculos más agoreros, y un 77% de la indigencia en nuestro país. Ahora, ha tenido muy poco impacto, si bien algunos señalaban que iba a reducir entre un 30 y un 40% de la pobreza, lo que se calcula es que ha reducido más o menos un 10% de la pobreza. ¿Por qué, digamos? Porque estamos hablando de un promedio por hijo pequeño, estamos hablando de un monto que sigue siendo modesto, estamos hablando de una canasta básica para salir de la pobreza que hay que tener más de 5 hijos para recibir ese, sí, ese ingreso, digamos. Entonces, lo que ha tenido es aquellos que estaban con un trabajo en negro o con una algún tipo de ingreso, porque obviamente esto no alcanza para salir de la pobreza. Claro, además, otra cosa, la canasta básica no está pensada sobre una familia con 5 hijos. Es decir, no, si tomamos como referencia la canasta básica, nos sobran 3 hijos, son 3 gastos más, o sea que hay que calcular que sí una canasta básica en media, ¿no? Tuvo un impacto muy grande sobre la indigencia, digamos, ¿no? Y este es un dato muy importante que lo encontré en un trabajo que se elaboró más o menos en abril, mayo, que es un trabajo que hace una cosa muy muy importante. La asignación por hijo en realidad es una asignación familiar. El decreto que firmó Cristina Fernández lo que ha hecho es modificar un decreto de necesidad y urgencia, la ley de asignaciones familiares, y ha dicho, no hace falta estar empleado para cobrar la asignación por hijo. Es decir, extendió el reconocimiento de una asignación familiar que solamente la percibían quienes tenían un trabajo en blanco, claro, a un universo más grande. Hay un trabajo que, o sea, la percibían quienes tenían trabajo y quienes estaban jubilados. Hay un trabajo que compara provincia por provincia la cantidad, el porcentaje de la población que recibía asignaciones familiares y el porcentaje cómo impactó la asignación por hijo en ese porcentaje de la. Y es sumamente interesante porque se ve que las provincias, se observa que las provincias que tenían un nivel de cobertura de las asignaciones familiares alta, la principal, digamos, es la ciudad de Buenos Aires, digamos, tienen un nivel de incidencia muy baja de la asignación universal por hijo. Y en nuestra provincia tenemos el 1,8% de los activos de las personas en edad de trabajar y que trabajan, el 1,8% cubierto con la asignación familiar. Y tenemos el 3,8% del sector pasivo cubierto con asignaciones familiares. Por la asignación por hijo tenemos el 4,5% de la población. Se tiene un impacto, digamos, en las provincias con menor grado de ocupación o con mayor nivel de desocupación, como la quieras ver, el impacto de la asignación por hijo ha sido un... Por eso se dice que la herramienta lo que ha hecho es... Lo que tiene es un alto grado de equidad. Es decir, ha igualado a una cantidad de familias, claro, la ha puesto en igual condición respecto de la percepción de un determinado beneficio. De los que ya cobraban, pero porque tenían trabajo. Exactamente. Es decir, si te pones a pensar, es doblemente discriminatorio, ¿no? Cobraban los que tenían trabajo y no cobraban los que no lo tenían. Exacto. Bueno, viene a resolver eso. Este es uno de los temas que ahora, cuando veamos un poquito la perla y las críticas que tuvo, vamos a volver sobre el tema este de si es universal o no es universal, ¿no? Sí. Y si tiene que ser universal para todos o universal para un universo acotado, que es importante. Bueno, y te doy el dato sobre la demanda agregada. Se estima... ¿Qué quiere decir demanda agregada? Demanda agregada, es decir, vos volcás, en ese momento cuando hiciste trabajo se volcán 7.600 millones de años, más o menos ese número, se está volcando un poco más hoy, esos 7.600 se vuelcan en la economía. Esto no quiere decir que 7.600 millones se gastan. Sí. El impacto sobre la economía es, hay un efecto en la economía que se llama efecto multiplicador, que es, esos 7.600 se gastan, pero el padre que cobra, la madre que cobra la asignación, va a la despensa y compra el alimento que necesita con esa asignación. Pero el dueño de la despensa del barrio percibe ese ingreso y lo vuelve a gastar. Esto se llama efecto multiplicador. Si cuando uno tira un peso en la economía, no es que un peso aumente, crece la economía. El cálculo, digamos, esto tiene que ver... qué parte se ahorra, qué parte se consume, qué parte, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso también, es decir, si la gente tiene una alta propensión, si vos le das un peso a un rico, probablemente lo guarde y el impacto sobre la economía sea nulo. Sí. O gaste 10 centavos. Si le das un peso a una persona con muy bajos ingresos, no tiene otro que gastarlo. Lo gasta en su totalidad. Y si lo gasta en el barrio, y si lo gasta en el barrio, además tiene un impacto mucho más grande. En cambio, si el rico va y lo gasta en un este bar de Recoleta, el dueño del bar de Recoleta tampoco, como es posiblemente una persona muy adinerada, lo vaya a gastar. Probablemente haga una inversión, lo saque del país, lo ponga en el colchón, lo haga un plazo fijo. Entonces, calculando, digamos, que el 95% de estos recursos se consumen, se estima que esos 7.600 tienen un impacto de 20.600 millones en la economía. Es decir, se multiplica por 3 el impacto. Claro. Este, es un dato importante, digamos, y a medida que crecen los beneficiarios, lo que se estima, ¿por qué, digamos? Porque ha quedado una población, se calcula que hay alrededor de entre un 6 y un 7% de la población que ha quedado fuera del beneficio y que deberían ser los primeros que hubiesen ingresado al beneficio. Porque son los indocumentados, los analfabetos, los que no tienen posibilidad de llegar a una boca de pago para hacer el trámite, los que no tienen los pesos de la certificación para hacer el trámite, es decir, aquellos excluidos totalmente. Si este universo se amplía a esos excluidos, el impacto sobre la economía va a ser mucho más importante. Ahora, la cuestión de la documentación acá es clave, digamos. Y bueno, este es un tema que hay que analizarlo a la luz de lo que es lo que fue la ANSES en su momento, de lo que es el organismo y de la necesidad de transformar un organismo en su momento pensado como una oficina para atender determinada población a una oficina para atender otro tipo de población con otro nivel de descentralización, con otro nivel de profesionalización en el territorio, digamos, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar sobre los desafíos de la asignación tiene un gran impacto, beneficia a los más pobres, pero tiene algunas cuestiones pendientes. Una, digamos, es la transformación, es decir, hoy la ANSES tiene una base de información y de datos fenomenal. Tiene individualizado 2 millones de hogares. Ese universo tiene que ser atendido de otra manera, no solamente con la asignación por hijo. Porque estamos hablando de gente que no salió de la pobreza. En su gran mayoría no salió de la pobreza. Sigue siendo desocupada. En su gran mayoría, abrumadora mayoría, sigue siendo excluida. Tiene que cumplir con un requisito básico que es salud y educación. Pero para dar el salto que se necesita para que esa gente deje de ser pobre, es decir, pueda en algún momento tener un empleo, sí. Porque alguien deja de ser pobre cuando tiene claro. Un empleo en blanco, remunerado como corresponde. Y ahí, digamos, el desafío es transformar esta base de datos y esta información y este programa en fuente de otros programas y en fuente de otra de otro tipo de asistencia. Se está discutiendo mucho en este momento, por ejemplo, establecer todo lo que sea programa alimentario en base a la información que administra la ANSES respecto a la asignación por hijo. Los programas de formación para el acceso al empleo en base a esta cuestión. Otro de los desafíos, digamos, es la cuestión de la sustentabilidad de la asignación. Se discute mucho, digamos. Una de las patas que se discute respecto a esto es la necesidad de una ley. En su momento, las críticas. ¿El gobierno nacional puede suspender esta asignación? Es un decreto. En algún momento dice no me cierran los números. Este gobierno o el que viene puede decir este decreto no me sirve, entonces es necesario que el Parlamento transforme esto en una ley para hacerlo sustentable. Es necesario discutir un nuevo financiamiento. Hoy, ¿cómo está financiado? No está financiado con la plata de los jubilados, como se dice, está financiado con recursos del ANSES. Los recursos del ANSES, una buena parte son de los jubilados y una buena parte son de los no jubilados, porque claro. Como vimos aquí, digamos, en algún momento el 50%, en otra el 30, el 40%, depende del estado de la economía, los recursos del ANSES están financiados con impuestos, con el IVA, con el impuesto, una parte del impuesto a los bienes personales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensar una fuente de financiamiento además, porque esa fuente de financiamiento es la misma fuente de financiamiento que financia todo el sistema de seguridad social. Está bien que esté en ese lugar. Mi opinión es que está bien que esté en ese lugar. ¿Por qué, digamos? Porque en ese lugar está la seguridad social. Está la seguridad social de los viejos, está la seguridad social de los que trabajan, porque también ANSES administra, por ejemplo, la base de datos de las obras sociales, y está la, debería también estar la seguridad social de los chicos y de los pobres. Ahora, habría que poner algún financiamiento adicional. Y esto es un tema que la oposición ladró mucho en su momento, pero nadie hasta ahora avanzó. Es la otra cuestión que yo la planteé también, la sustentabilidad, y tiene que ver con una batalla cultural. Hay en la sociedad bolsones muy importantes que cuestionan la asignación por hijo. Y se discute en muchas mesas, ¿por qué, digamos? Porque ha tenido un impacto fenomenal sobre la cuestión del empleo. Esta semana anunció la presidenta que va, que los trabajadores temporarios sí van a cobrar la asignación familiar durante todo el tiempo. Es una medida de justicia, pero además se nutre de una información real. Cuando alguien tiene una asignación por hijo, tiene tres hijos, para ir a trabajar tiene que cobrar por lo menos más, porque el hecho de ir a trabajar pone en riesgo que cobre la asignación por hijo. Entonces, para ir a trabajar tiene que cobrar más, claro, que lo que cobra por la asignación. Entonces, por tiene lo que cual, justificarse, resignar la asignación. Por lo cual, le ha puesto un piso. Cuando uno escucha a un gorila decir, sí, ahora no quieren trabajar porque cobran la asignación por hijo, es porque se le está ofreciendo un salario más bajo que el que está cobrando por la asignación por hijo. De hecho, la asignación por hijo termina siendo un salario mínimo. Termina siendo un salario mínimo. Nadie va a resignar la asignación por hijo si no va a trabajar en mejores condiciones. Entonces, si le da un trabajo en blanco, estable, y además donde va a cobrar la asignación familiar, probablemente esa persona vaya. Y sí, ahora, pero es difícil que se le ofrezca, ¿no? Bueno, esta es la discusión. Y hay un debate. Esto no es cualquier plan social ni cualquier programa. Es un programa social que tiene un universo grandísimo, como te decía, 10% de la población, 2 millones de hogares, casi 4 millones de niños. Es decir, estamos hablando de y hay sectores que se plantean que esto tiene que caer. Entonces, yo creo que el desafío de la sustentabilidad es esto. Dos o tres desafíos más breves para cerrar con la perla. Hay que ampliarlo. Hay que darle además el prenatal, que no lo cobran, y la asignación por nacimiento, que esto lo cobran los empleados en blanco. ¿Por qué el prenatal es muy importante? Porque a ese núcleo duro que no podemos llegar con la asignación, que no se puede llegar con la asignación, hay una parte importante indocumentado. Porque, bueno, es caro tener un documento. En cambio, si arrancamos desde que la mamá está embarazada con la asignación, lo que vamos a hacer es darle un ingreso para que el embarazo esté cubierto en salud, y le vamos a dar un ingreso para que el día que nazca se le puedan hacer los papeles y esté documentado y pueda seguir cobrando. Entonces, obviamente el ANSES no es un organismo que estaba preparado para esto. Esto requiere de otra dinámica, pero ese es uno de los desafíos. Y ampliarlo también a los demás cinco hijos. Claro. Creo que está preocupado. Sí. Por los demás cinco hijos, me parece que es... Porque él se juega por eso. No, pero yo tengo trabajo, yo no lo puedo cobrar. No, bueno, me da lo mismo. Hoy tengo trabajo. Yo creo que vos estás pensando mucho. ¿Es una amenaza? No, no es una amenaza, no estoy en condiciones de amenaza. Bueno, vamos a ir a para la perla. Traje preparado un temita ahí de que tiene un doble sentido. Es un tema de Piti, de un sea Piti. Sí, hablamos con él hace unos pocos días. Rara conversación tuvimos, me pareció medio un déjà vu la conversación preso, con Piti. Está preso Piti. Sí, sí, está preso. Bueno, Piti tenía un grupo que se llama Intoxicados. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, este es un tema que se llama Duérmete Niño, de Piti. Es medio bajo para los temas que vengan. Digo bajo en el sentido de que es medio colgadito, lento para sí los temas, que pero tiene que ver con los niños, digamos, porque la verdad que uh-huh tiene que ver con eso. Y bueno, y quise traer de intoxicado, porque la verdad que lo que he traído como perla es la intoxicación de la información. Ajá. Traje algunas de las críticas que recibió el programa cuando se lanzó. Sí. Y realmente son, hasta te diría que podrían movernos a la risa si no estamos hablando de una cosa tan seria, como es el tema de la niñez. La Nación, Jorge Oviedo de La Nación decía que en realidad este programa era para llevar a Néstor Kirchner al ejercicio formal de la primera legislatura, cosa que ya no se podrá verificar. Pero decía, el esquema puede ser atacado judicialmente, por ejemplo. Sí. Se estaba dando ideas de que sea atacado judicialmente. Porque este es un lugar. Dice, no impide el clientelismo, ya que corresponderá a una decisión discrecional decir quién tiene un hijo discapacitado o no. Esto lo decís hoy en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Además, otra. Trajiste si esa palabra a la fecha clave, ¿no? Si hay algo que este programa ha hecho es eliminar la discrecionalidad y eliminar la intermediación. Yo ayer hay un programa de televisión que me invita cada tanto a hacer una columna. ¿Cuál es? ¿Cuál es el programa? RH Positivo. Ah, sí. Por Canal 6. Y son amigos nuestros. Bueno, ayer yo decía, digamos, hablé un poco de la asignación también, y decía, nada más que en términos más políticos que económicos, decía, porque en realidad no hablé de la asignación, hablé de la protesta social. Sí. Y decía que enflaqueció en muchos lugares la protesta social justamente porque algunos niveles de intermediación se han deteriorado. Uh-huh. Y, digamos, una de las ventajas del programa es que uno no tiene que ir a un puntero. Si quiere ir, va al puntero. Pero no depende del puntero ni para tener la asignación, ni para cobrarla, ni para garantizar su cobro posterior. Entonces, decir que va a depender de una decisión discrecional es terrible. Después decir, reclama papeleo para facilitar la corrupción en la crítica. Decir que habrá que presentar el DNI de padres para que los desocupados puedan cobrar el beneficio es condenar a muchos a no tener nada. Criticaba que se le pida el DNI para pagarle, digamos. Es decir, ¿en base a qué vos vas a establecer un programa universal? Si no tenés la documentación que respalde. Si no tenés el documento. Justamente eso propiciaría todavía un enjuague mucho más grande, ¿no? Bueno, críticas descabelladas, digamos, ¿no? Críticas a los esquemas de asistencia. Dice, los esquemas de asistencia generalizada a personas discapacitadas como jubilaciones por movilidad o incapacidad o aumento de las asignaciones familiares generaron siempre epidemias estadísticas de discapacidad. Es decir, como si alguien se quisiera discapacitar. Qué loco. Es un insulto, además es un insulto a las personas con discapacidad, ¿no? La verdad que la principal perla que en realidad me estuve tratando de explicarme y buscar la información, la oposición la criticó mucho, digamos, muchas de las críticas, yo tengo que decirlo altísimo, son razonables, es decir, que hay que conseguir un financiamiento en base a que paguen los que más tienen, que tiene que ser por ley, la iglesia criticó que tiene que ser por ley, me parece que yo coincido con la crítica que le ha hecho la iglesia para darle mayor estabilidad. Ahora, pasó el año y la oposición no hizo nada en el Parlamento. Pinedo, el jefe del bloque del PRO, decía el 30 de octubre del 2009, que anticipó que con Carrió y Felipe Solá acordarán un dictamen de reforma política cuyo primer artículo será instrumentar una asignación para terminar con el clientelismo e impedir que el Ejecutivo utilice a los pobres a través de la DADEA. Pasó un año y lo hicieron. Sí. Pero la principal crítica que no me pude explicar, decimos, no me pude explicar, es una crítica que hizo Lilita Carrió. Lilita Carrió hizo esta crítica. Y estuve buscando elementos para pero me extrañísima. La presidenta manda un decreto cerrado para que no se discuta lo central. Hasta ahí la crítica es razonable porque, bueno, es opinable de que se haya salido por decreto del señor. Claro. Por un acuerdo con Moyano. El proyecto es de el diputado Recalde, porque Moyano quiere controlar también a los que no son trabajadores para su propio proyecto político. Es decir, Carrió acusaba entiendo. La asignación por hijo era para beneficiarlo a Moyano. La verdad que esa es una crítica. Nunca pude entender por qué. Claro, que Moyano quería armar un ejército de desocupados. Pero Moyano no tiene ninguna intervención ni en la ANSES ni en la asignación por hijo. Digamos, la verdad es que han inventado críticas ya te digo, muchas de las críticas son razonables y yo soy crítico de varias de estas cosas. Pero las cosas que han criticado, muchas de ellas han sido caballadas. Esta perlita de crítica, nos vamos con Pitti. ¿Esto es qué es esto? Intoxicados. Es Intoxicados. ¿Cómo me dijiste que se llama? Cantando Duérmete Niño. Duérmete Niño. Bueno, gracias Daniel San Cristóbal, hasta la semana que viene.